Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Organizaciones de todo el país vienen realizando una intensa campaña por las identidades indígenas y afrodescendientes en el marco del Censo 2022 de este próximo miércoles 18 de mayo que se llevará a cabo en el país. Desde la confluencia de las organizaciones se va a estar realizando una reunión virtual por la plataforma Zoom el día jueves a las 18 horas que también se transmitirá en vivo por YouTube y Facebook. La idea principal es concientizar a la población que no todos bajamos de los barcos y que el autorreconocimiento de pertenecer a un pueblo indígena o afrodescendiente con sus identidades según la región o provincia que habita y que llevan la lengua ancestral en su habla o en proceso de revitalización denota que Argentina es plurinacional y multicultural. Aunque muchos no lo sepan, lo son y solo hace falta que en respuesta a las preguntas del censo digan que pertenecen a dicho pueblo. Esto conformaría otra perspectiva desde la mirada del ser argentino con las identidades que por siglos han sido negadas y calladas, y también para que se desarrollen políticas acordes a las necesidades de estos colectivos. En pos de la igualdad y saberse hermanados, llevando a la difusión y a que cada argentino indague su identidad, su procedencia, el objetivo de esta campaña es lograr convivir con la diversidad de identidades que somos para darle sentido a la palabra igualdad. Y aquí le compartimos algunas voces que resonaron en la campaña. Este censo 2022 asumí tu identidad originaria. Ukui, Kuchi, Chumanay, Huarpe. Ojape, Wichi, yo soy Wichi. Soy del pueblo Lule. Guaraní. Soy Comechingón. Soy Aramil Ríos, pertenezco al pueblo Tolombón, nación de Aguita. Kenena, Kena, Kuasan. El pueblo Sanavirón. Mapuche Ñerinche, yo soy Mapuche. Ramantel Charrúa. Quechua Cali. Lunasinipi Rimani. Soy Quechua, hablo mi idioma. Reconocernos en nuestra identidad. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.